se atreve a decir: somos uno contra el mundo. ZP presidente de aquí, fíjate en tu cara, te pareces a Mr. Bean. Muchas soluciones a una crisis sin ninguna por venir. Prometiste pleno empleo, pero el paro sigue aquí. Sí, señor Aznar escribió en su libro las soluciones y no las dice para no llevarte los honores, y la verdad eso hace que te suban los colores. Fíjate en Rajoy, presidente de los ricos, no dices nada bueno, cierra el puto pico. Y es que yo lo flipo ante una España decadente. Abres puertas a un futuro enriquecido y te dan con el canto en los dientes. Y dime, ¿cómo se queda el PP con una cara sonriente? Y el porqué es sencillo y evidente, porque son todos unos putos dementes. Aquí el que no corre vuela, Partido Popular, tus promesas no cuelan. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará al apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí, ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará al apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Y entended lo que digo, esto no es pan de higo, esto es una verdad buena como el fichaje de Figo. En el Congreso muchas discusiones, pero vuelvo a repetir, ninguno da las soluciones. Que queda con claro es que a todos les faltan dos cojones. Que quede claro que soy de izquierda, no me meto con Zapatero, sino con sugestiones de mierda. Voy contra la monarquía, ejército e iglesia. Que quede claro, soy republicano y el rey me la coge con las manos. El rey, máximo mandatario del Estado español. Más bien que vayan con los que cantaban de cara al sol. La familia real está llena de escándalos, divorcios, casamientos que nos cuestan el dinero a todos. Y la iglesia, otra que tal baila, es una secta que solo sabe pedir. Y hay que darles todo lo que piden. Y luego dicen que hay hambre, si solo en el Vaticano hay más oro que fiam. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. ¿Qué es eso, una corneta? Sí, ya está el ejército reclutando para coger una metralleta. Ejército de España, solo hay niñatos de papá que no saben lo que es trabajar. Putos ignorantes, y el trabajo más fuerte es ponerse unos guantes. Y no tienen huevos a enfrentarse unos piratas que se llevaron los machacantes. ¿Qué hace España metida en Afganistán? Dicen que son misiones de paz y allí pegan tiros como el que más. Este gobierno es la polla, saca tropas de Irak para meterlas en Afganistán. Y a fin de conclusión, ejército español, es que tus soldados se la tocan con razón. Esta es mi forma de ver España, un país lleno de injusticias y no plagada de hazañas, donde los delincuentes caben en mayoría saliendo airosos de sus fechorías. Sí. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Permitirme que me ría, pero el mundo no es como querría. Lo más parecido a una cárcel que han visto son las puertas automáticas del día. ¡Se atrancan! Justicia en España igual a cero. Mira tú por dónde como la cara de Zapatero. Solo dices más mentiras que un simple putero. Señoras jueces, no me jodáis, solo queréis billetes, mientras la delincuencia nos está enseñando los dientes. Los dientes. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Ni Zeta Peña, Aznar, ni Rajoy, esta crisis la quitará la apocalipsis. Remastericemos una España decadente y hagamos de esto un país diferente. Sí. Digamos, obedecimos.